Suceden un montón de cosas hasta acá, ¿no? Sí, bueno, así es. Cuando uno trabaja y empieza de repente a tocar sectores y espacios, lugares que han tenido una determinada costumbre y que yo veo que no da resultados y que hay que modificar y cambiar, obviamente genera una resistencia y genera un malestar. Bueno, cuando solamente se quiere imponer una parte y no se acepta modificar para mejor, ocurren algunas cuestiones. Bueno, y en este caso en particular, ¿cuál? Porque nosotros sabemos que hay muchísimas modificaciones, ¿y cuál sería la más concreta y la más inmediata? No, a ver, de repente es dura y aparecen todas, o sea, para que usted vea que el tema de repente es como que se busca un motivo y cuando no se quiere se buscan otro. El tema es uno, empieza a plantearse cuando nosotros hemos planteado un saneamiento del salario. Un saneamiento significa, ellos hablan de una carta orgánica que establece el enganche, o sea, ellos hablan de un enganche que ya tuvieron de una parte que no tuvo la otra parte. Entonces digo, plantear hoy recibir ese porcentaje es recibirlo dos veces. Ellos ya lo cobraron a ese mismo porcentaje. Por eso es que se sanea el salario nuestro en función de ese porcentaje, sino de qué enganche hablamos si hay un porcentaje mayor de la otra parte. Bueno, vamos a la justicia a resolverlo, no se quiere. Entonces, bueno, digo, esto es corto. Y luego aparece el tema del por qué los camiones sean contratados, por qué no. Y bueno, justamente porque si hay un reclamo del vecino donde nosotros desde que hemos asumido estoy pidiéndole no solo una colaboración, sino que haga lo que se tiene que hacer, que es levantar el residuo, levantar el verde, trabajar en las plazas, cumplir con lo que uno tiene como función. Y si estas cosas no se dan, es muy fácil, entonces de la otra parte, solamente tanto personal de planta como contratado, cuando saben bien que el contrato tiene usted lo cumple y si lo deja de cumplir no tiene otra historia más, digo, no hay otra razón. Entonces no nos podemos sentar a hablar a decir que yo haya incumplido, al contrario, estamos nosotros reconociendo y otorgándoles beneficios que antes por distintas razones no los recibían y son beneficios que corresponden y estoy poniéndome al día. Entonces yo después un cumplimiento. Bueno, estas son las razones por las que estamos en esta situación. Bueno, hoy estaba viendo una fuente informativa, señora intendenta, que dice que habla de el arduo conflicto que mantiene el intendente de Rivadavia con los empleados de la planta permanente. Tendrá hoy un nuevo capítulo cerca del mediodía. Dice. Hay medios que pareciera, si quieren escribir una novela, que la escriban. Digo, depende también la redacción y cada uno hace lo y escribe lo que puede. Claro, porque justamente dice el arduo conflicto que mantiene la intendenta de Rivadavia, en lugar de decir, a lo mejor los empleados reclaman y hoy va a haber... Claro, el conflicto está bien, o sea, por eso digo, siempre depende de dónde se lo mire. Bueno, y ahí es donde tenemos también esta cuestión, donde de repente hay sectores que siempre han estado acostumbrados a actuar de una manera. Yo defiendo el trabajo, defiendo lo justo, pero el trabajo. Digo, el lugar de trabajo está. Ahora, hace falta trabajarlo. Cuando usted cumple un deber, tiene el derecho. Yo no he faltado a ningún derecho de ningún trabajador. Entonces yo exijo el cumplimiento del deber. Pero bueno, si estas cosas no se dan, bueno, ellos lo que han pedido para hoy es un gesto político. No quieren ir a la justicia, quieren un gesto político. Bueno, veremos de qué se trata ese gesto político. Yo también quiero un gesto trabajador. ¿De qué se trata? Digo, ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema. Claro. Bueno, entendido entonces. Dice que justamente una de las preguntas de parte nuestra, ¿no? Es si el vecino lo está notando ahora, hoy por hoy, contento con la recolección de residuos. El vecino hoy por hoy de la recolección de residuos no puede tener queja porque estamos trabajando para mejorar. Todavía no estamos en el 100% porque hemos tenido más de un mes, digo, meses, donde el trabajo se hacía al 30%. Entonces, hoy revertir esa situación en los 17, 18 días que llevamos con este nuevo sistema, por lo que los residuos se están levantando. Ahora, la otra parte, que es la que me tienen que garantizar los empleados, que es el levante, el destapar las acequias, el limpiar los puentes, el mantener los espacios verdes, esa es la parte en la que yo quiero que se dediquen. Bueno, esa parte yo sé que el vecino está molesto, porque justamente reclama por un servicio, y es el servicio que yo le estoy reclamando a los empleados del municipio que se brinde. Bueno, entre otras cosas, y sacándola un poco de la esfera, le quería hacer la consulta sobre cómo seguía la situación de su yerno después del balazo, cómo está la salud y todo esto. Está muy bien, gracias a Dios está muy bien, ya camina, se sienta, ya ha empezado a comer, así que gracias a Dios ya va siendo una etapa que se va superando, felizmente. Bueno, perfecto. Señora Intendenta de Rivadavia, como siempre, un gusto por acá por los micrófonos de Cosmos FM. Gracias a usted, muy amable. Hasta luego, tenga buen día. Bueno, ahí escuchábamos a María López Herrera.